aquí quisiera, como esos pequeñines así entusiastas, que inicie esta colecta con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque necesitamos llegar y sobrepasar la meta. Felicito mucho el trabajo del delegado estatal de Arturo Ramos y su esposa Mariela, las voluntarias, igualmente el presidente de aquí de la Cruz Roja Culiacán, Joel Valenzuela y Amaranta. Muchísimas felicidades a todos los que han hecho posible ahorita los resultados que nos decía Arturo Ramos. Gracias, porque han sido una pieza clave donde hemos trabajado de manera coordinada. También nos tocó estar en esas, los desastres pasados de las lluvias de las 19E y el huracán Vilma, y de verdad que yo hago este llamado para que todos, la ciudadanía, los empresarios, abran sus corazones, abran su generosidad, porque precisamente tal como lo dice ahora la Cruz Roja te llama, y te llama a ser generoso, te llama a ser solidario, te llama a ser responsable, porque también aprovecho para hacer el llamado de que no hagamos llamadas fake, como le dicen ahora, porque eso hace que cuando no son llamadas reales pierdan recursos, tiempo en ir a buscar algún herido que no es real, y esto pues les quita la oportunidad de ayudar a alguien que sí lo necesita. Y bueno, pues solamente seguir haciendo el llamado a abrir ese corazón solidario que tiene todos los sinaloenses, porque lo hemos demostrado cuando ha sido cuando se hace el llamado a colaborar, y yo estoy segura que serán muchos más empresarios, muchos más ciudadanos, que cuando vean ese botecito o reciban esa llamada, la contesten, porque están salvando vidas.